alcance de acá? Yo he sido... ¿Por dónde? ¿Por qué movimiento? Es que el Congreso está... O sea, yo voy a ser congresista entre el 90 y el 92. ¿Por qué partido? He sido... Pues, la... Y he sido aparte subprefecto de la provincia de Cañete y gobernador. ¿Cuándo fue subprefecto? 87, 88. Bueno, pero eso lo busco usted. O sea, no, pero tiene digamos, una trayectoria no, conocida claro, acá. Claro. No, ¿y ahora por qué partido vas a cambiar? Estoy con Mufaré. ¿Mufaré va a ser candidato para la presidencia regional? Ah, y tiene un movimiento propio. Padín, pues, es él. Claro, Padín. A ver, dígame, como premisa, ¿qué es lo que... Bueno, ¿quién como... promueve? No sé. Bueno, bien. Yo como amigo, porque me digo Pedro, ¿no? Porque yo soy renuente. De acuerdo, por la misma, conozco el tema, ¿no? Tiene experiencia usted. Sí, claro. Entonces, ya, mire, lo que... Como premisa quisiera que me diga, porque no lo tome a mal, pero... Un maestro mío, del cual viví su experiencia, dice, cuando uno discute con nadie, uno es a ninguno. Claro. Entonces, claro. Claro. Voy a dar mi tarjeta. Porque a mí, es más, yo hasta podría pagar para que me conviene eso. Porque ya no te, le digo que esto ha pasado pues como... La República, yo he peleado contra los franceses para ir en los... ¿Ah, sí? Por eso digo, uy, usted me puede contar mucho. Sí, bueno, ¿usted conoce a Gustavo Borriti? Claro, yo trabajo con él. Buenos días. Hola. Para mí, una galletita, ¿hay algo de pescadito? Pues, sí, claro. Yo, sí, leyendo. No, es que acabamos de desayunar. Quiero una botella de agua. Ya, agua, entonces, mira, sí, y para mí, una Inca Cola sin helar, me dio personal. Inca Cola personal. Sí, ya, bueno, entonces. Sin helar, sí. Entonces, ahí de los reporteros a Gustavo le llega, siempre nos llegan todos los días información. Entonces lo que dicen es, acá hay un conflicto con la Superintendencia de Bienes Nacionales, porque el COFOPRI ha adjudicado a estas personas un terreno sin que les corresponda, porque es un terreno que digamos lo administra, lo tiene la Superintendencia de Bienes Nacionales, que tiene ahorita un conflicto con COFOPRI por esa razón. Entonces, lo que queremos nosotros, aparte de hablar con la gente de COFOPRI, con la gente de Superintendencia, es conocer de qué se trata, ¿no? ¿Quiénes son las personas claro, a las que se le da el terreno? Claro, claro, el gran problema, por eso digo, pero esto, yo quisiera saber si Moisés ha llegado, ¿llega de quién? ¿De una persona, una institución? Pues lo quiero saber, porque si no yo tampoco podría, no, la única manera de dar la información es por... Claro, ¿sabes cuál es el problema? Que a nosotros... Nunca podemos revelar quién nos da la información. Muchas veces es anónimamente, ¿no? Pero es como que usted tiene un caso, nos hace llegar la información y yo voy a ver a la municipalidad de Cañete. Bueno, ¿sabe qué, señores? Acá hay un problema con ese terreno. Claro. ¿Quién les ha dicho? Eso no le podemos decir. Yo entiendo, así como... Así trabajamos. El código, claro. Yo también entenderá que, más que todo como abogado... Como abogado igual tiene un código. Derecho, o sea, usted sabe que me reservo el derecho. Más que no tengo nada que guardar, le pediría que usted hurgue en los canales de mi parte, no va a encontrar ninguna información, póngalo ahí, porque es lo que sí le puedo dar, temas principales, como que se vaya a la Corte Suprema, a la primera sala civil, donde ya esto se discutió y quizás es lo que no sabe usted y no lo dice la superintendencia, o el petitorio enmarcado dentro de la o las personas que le están diciendo que me tiene que cuidar. Pero dígame, ¿cómo así le dan el terreno a usted? ¿El COFOPRI cómo es que le adjudica? No, es que eso es lo que no sabe, pues. Esta es una compra que yo hago en un primer momento. Es lo único que le voy a decir. ¿Por qué? Porque no lo voy a decir más. No, le digo con toda sinceridad. ¿Por qué, señor Yauca? No, le estoy diciendo, vaya a la Corte Suprema y ahí, de ahí jala toditito. ¿Qué cosa hay en la Corte Suprema? Ahí fue un recurso de casación que se hizo con el Estado. Ya. Y hace 12 años, ya eso incluso, aparte que gané, ya me cosa juzgada. Y ahí está todo. Busque usted esa resolución. Pero, y hemos dicho nada. Pero usted es propietario de ese terreno. Se ha discutido, no le voy a decir qué tema, pero el trasfondo era para, como materia de controversia que habían, ya le estoy diciendo, los Sánchez Paredes, otros más, la superintendencia, y simplemente se emitió una resolución hace 12 años. Esto es Estamos hablando del kilómetro 72, porque claro, está entre Puerto Viejo y Tu Regata. ¿Y qué tienen que ver los Sánchez Paredes con ese terreno? No, es que en ese tiempo ellos compraron a una persona que lo estafaron a ellos. ¿Ese terreno le compraron los Sánchez Paredes? Claro. ¿Ese es de los Sánchez Paredes? Era. Yo gané en la resolución en la asociación. O sea, usted peleó contra los Sánchez Paredes por el terreno. Indirectamente, claro. Están inmersos dentro, sino que ellos utilizaron a otros. Ese material que usted tiene que investigar. No, pero lo que pasa es que lo que usted me está diciendo es bastante claro, importante. O sea, usted, digamos, ha peleado con los Sánchez ahí para hace decirle, dos años, me dice. Con decirle, le digo una cosa. Que para que tenga idea nomás, ahí hubieron dos muertos. Y ya usted sabrá de qué, claro, parece que, claro, para ubicarlo, claro. En cuando se agarraron bandos, digamos, porque ahí hubo un desalojo con policía y todo. Fue tan así como el tema que estamos hablando de Sedapal, lo que ha pasado anteayer, iba a haber un desalojo, ¿no? Sí, lo de Punta Hermosa. Pero igual, eso. O sea, ha sido peleado con todo. Peleado con claro, todo. Claro, que sea lo que no sea, claro. Pero usted lo que me dice entonces, el terreno no es que se lo han dado, ¿verdad? No. Usted lo ha comprado. Ah, a otra persona, a una institución. Pero ese terreno no es del Estado entonces, es de un privado. Ha habido una controversia. Comunidad Campesina Chilca. Así ya, como la comunidad, el problema de Seapal, idéntico. Sí, sí, sí. Comunidad Campesina Cucuya Vendía, ¿cierto? Sí, en este caso la Comunidad Campesina de Chilca. En este caso. Pero ¿cuál va más allá? De que, lamentablemente, y ese, por eso me interesa que urge, man, yo voy a salir beneficiado. O sea, si bien es cierto, ya termino, pero yo, al menos como candidato de la alcaldía, estoy propugnando como principio el saneamiento físico legal, no solamente en la jurisdicción de Chilca, sino de la comunidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la comunidad campesina de Chilca cobertura un ámbito que va desde Lurín hasta Río Mala y hasta por la sierra hasta Guarochirí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su colindante incluso es Cucuya, pues, es la que ha venido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las comunidades campesinas, y eso es lo que muchos grupos de poder no quieren, lo entienden, no quieren aceptarlo, que sus títulos son de tiempos ancestrales y que la ley lo dice, la tierra y la comunidad son inembargables, inajenables, imprescriptibles, ¿no? Entonces, pero eso era hasta el 90. En el 90 sale la ley, la famosa ley de que las tierras comunales se podían vender, y es donde se enquistan los que dicen ser dirigentes recién, empiezan como botín de guerra a pelear los cargos porque se podía vender. Por eso claro, que la lucha en sangrienta en muchas comunidades. Entonces le explico. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Sedapal, por decir, Sedapal crea sus títulos y se pone, pero si fuera de un tercero y que le pagaran el justicio todavía, pues la constitución protege las tierras de la comunidad, pues. Yo le digo otra cosa, por decir, y creo que por ahí está enterado, porque cuando me llamó un señor Pedro Chapo, ¿no? Pero me dijo, yo soy abogado de Luma Casabón, de este problema con el ejército. Yo ya claro, le vengo ganando dos procesos judiciales, yo le gano. Pero no por defender a los de Parque, sino defender a quien vendió, que se me generó nunca. Pero usted no era... Ya, sí, bien. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí se ha logrado ganar justo con los títulos de la comunidad, porque el ejército viene después y dice, no, esto lo asignaron, perdón, que asignen lo que es del Estado, pero no lo de la comunidad. Igual es ese tema. Idéntico, yo he ganado porque la comunidad me lo vendió. La comunidad de Chilca, digamos. Claro. Se lo vendió. ¿En qué año se lo vendió? ¿Algo usted iba a decir? ¿Algo me iba a decir? Sí, sí. ¿En qué año se lo vendió la comunidad? No recuerdo. ¿Hace mucho? Sí. ¿Cinco años? Más. ¿10? Más. Ya eso incluso otro también ha pretendido, pero usted sabe que la ley dice que los contratos después de 10 años, por ley, el Código Civil lo dice, el 293, que ya prescribieron, pues, o sea... ¿Y usted tiene ya título de propiedad de esa tierra? Claro, pues, eso es lo que por eso... Eso lo he comprado. Ahora, cuando aparece la superintendencia... ¿A quién se lo ha comprado? Yo lo hago... ¿A Cofopri? Cofopri no, a la comunidad. ¿Pero si Cofopri se lo ha adjudicado usted? No, ahí viene el detalle. Ah, no, pues claro, esto... Le explico, me va a entender mejor. Imaginariamente este es la propiedad que usted compra a Juan Pérez, este ya, cuadrado. Ya, escúcheme. Ahí. Yo lo compro y me aparece usted, no, yo soy dueño de todo. Claro. Pero yo le compré a otra persona. Entonces, ¿qué hago yo? Te compro también a ti. Para no tener solucionar el problema. Soluciono a nivel judicial con este Sánchez Paredes y todo. Y mientras ha pasado todo eso, no aparece la superintendencia de qué podemos discutir. Si él se hubiera creído con derecho, se hubiera apersonado a los procesos, que además fueron públicos. ¿Me dejo entender? Se refiere a la superintendencia. Claro, es como una casa. Si usted ve que se están peleando, se lo asigna judicialmente a alguien y después de usted dice que el Poder Judicial le dice a usted, señor, ¿y por qué no reclamó si usted sabía que había...? Estamos hablando de hace 12 años. Claro. Ya ¿en qué año más o menos? 12 años, ya... El... ¿98? No, antes incluso. ¿95? 96, 96. Ya, en esa época entonces usted compra un terreno, aparecen estos pero señores... ¿No le parece que usted mismo está contradiciéndose? Si la superintendencia se cree afectada, déjela con el tornillo. No sé qué hace usted. No, sí, no nos interesa la superintendencia si gana o pierda, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos una institución de interés público. ¿De interés público hacia quién? ¿Beneficia a quién? Mire, somos una ONG que no tiene, digamos, ningún afán de lucro, pero lo que tenemos es un portal de periodismo e investigación, que lo que hacemos es publicar cosas, casos que puedan ser de interés público, como un periódico, pero lo que pasa es que nosotros publicamos en internet, hemos sacado muchos casos ya. Entonces, en realidad no es que nosotros vengamos a defender a la superintendencia o a Cofopri, o sea, lo que queremos es que la cosa esté más o menos clara, porque a ver si vamos a publicar, o si es que la cosa está clara, no publicamos nada. No, le estoy diciendo, parece que no sabía eso. Tanto es así, le doy otro alcance para que usted pueda ver. Pero explíqueme mejor, pues, porque de verdad que me dan solamente cuchillos. No, sí, pero no, claro. Que ya queda. Si ustedes son un organismo de investigación seria, usted lo ve como yo, si soy abogado, yo tengo que luchar por mi información. No voy a decir, pues, a mi cliente, saque me topo, porque para eso me pagan. ¿O no? Entonces yo le pido a usted, muéstreme, quiero ser su amigo. Sí, si la cosa. Amigos, jale, le estoy dando puntales principales. Ya, pero. Ahora, sí. le digo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la superintendencia, en ese momento incluso quiero inmiscuirse físicamente. Yo agarré, lo denuncié a los funcionarios de ese entonces. ¿En qué año? Fue en el 2001. Sí, 2001, 2002. Ya. Y luego me concedieron las garantías incluso contra ellos, no podían ingresar. Y lo denunciaron, después vinieron a arreglar conmigo, que esto, no, le digo, yo lo que no quiero es que vuelvan a, hagan todas sus acciones que ustedes crean convenientes, han hecho demandas, todo, pero todas han perdido, no han ganado con mi título de propiedad. Usted tiene título de propiedad, claro, entonces, de ese terreno, sí. ¿De cuál, qué tamaño? Si no, ya, no le terminé de decir. Señor Chau, que usted, no. Que vea por pucho si... Claro, no, soy chino. No tenemos una conversación normal, pues. No, o sea, sí es tenemos normal. Una conversación no, normal. Le estoy explicando, en antes lo que se me quedó. Entonces, ¿qué pasó? Se creía con esto, bla, bla. Y ahora con la superintendencia, no, eso es lo que más le va a interesar. ¿No se cree? Se sigue un... Entonces yo, ¿usted qué haría si viene, aparece un tercero y un cuarto, que se creen con derecho? La ley, usted sabe que la ley dice, nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Así es. Entonces, en ese sentido yo le digo... Si en vez de irme a juicio con uno que me está molestando y que aparece el otro, arreglo con él, para que este espacio sea mío sin problema alguno, ya. Lo hago. Eso lo he hecho. Ya usted indague aquí. Todo el mundo. Arreglo con los privados. No, ya. Y con la superintendencia, usted sabe que hay una ley que ha salido de formalización de... Entonces, pero hay dos, quienes no tienen, como precarios que no tienen nada, y como los que... se adjudican un título, perdón, es decir, arrogan de un título como el que lo tengo yo, que la superintendencia no quiso reconocerlo, pero que judicialmente se ha reconocido, y listo. Yo no. O sea, digamos, usted ha optado por lo que le considera más sano. Digamos. No, compras y saneamiento. Comprar, si es que usted viene a reclamar, no, ya, ¿sabes qué? No quiero líos contigo, vamos a ya, ¿cuánto me estás pidiendo? Este señor, no, pero ese terreno era mío. También, ya, con usted, a ver, no quiero meterme más líos judiciales, vamos a arreglar con usted por las buenas. Y con uno de ellos incluso no quiso nada porque quería el terreno. Sí, llegué a la Suprema y ahí le gané y ahí fue. Ahí sí que le ganó. A uno de ellos. ¿Y cuándo ha ganado? ¿En qué en el 2000, en el año 2000. Son procesos, escúcheme. Y después de eso, penal, entra la superintendencia. Penal y civil. O sea, y cuando usted ya estaba, eso, digamos, en posesión legal. por Nelson con judicialmente, viene la superintendencia ya a decir, no señores, este terreno es del Estado. Pero señores, acá yo tengo títulos porque me han vendido. No solamente eso, señores, acá ha habido discusiones, me han acusado de que incluso, porque las intromisiones eran, pues, le estoy hablando de 200 personas, ha habido una cosa. Tan es así que eso malo me sirvió para que después digan, ah, no, ese es el doctor Osvaldo Chávez. O sea, a veces lo malo se convierte en bueno, porque a mí me han hecho gastar, si he gastado $200,000, ahí es poco, en su tiempo, ¿no? O sea, un juicio de 14 años, pero ustedes... ¿Eso es lo que ha pagado? No, lo que... No. ¿Entonces? $200,000 son los 14 años que me lleva mi tiempo. Poner 80 personas, cada día pagarle 50 soles a cada uno, para protegerme de que el otro venía con 200. No, para cuidar. Usted sabe que es con 4 personas, armado. No. Para proteger, digamos, de que venga una ocupación. No, es más, en alguna oportunidad, venían, los hacían correr a mi gente. Yo que tenía que hacer, aplicando la defensa posesoria que permite el Código Civil, traer, si ellos metían 100, ¿cuánto tenía que traer para votarlos? Bueno, 200. Mínimo. ¿Y cuánto se paga a esa gente que buscaba diferentes sitios? Claro. La suma de todos esos problemas, legal tanto no, porque yo mismo he defendido, ¿no?, mi causa, todo. Pero si yo pagara un tercero el trabajo que yo he hecho, yo calculo que esa es la cantidad, no solamente esa, porque siempre ahí hubieron galpones, después, eso también es otra cosa que se... Habían sembríos, todo eso está... Todo está probado, ¿no? Han venido con el juez, todo. Claro, digamos, o sea, estaba ocupado. Siempre, claro. Siempre estaba ocupado. Siempre ocupado. ¿Y cuál es lo que demuestra que si estuvo ocupado o no? Son los mismos procesos judiciales cuando usted sabe que en alguna oportunidad viene el juez o el fiscal y hacen producto del proceso, ¿no? Para determinar quién es el propietario, quién es el posesionario. A ver, y esas actas, pues, dice, se encontró a tales personas, que había una cocina, 10 cocinas, un baño, una letrina, una esto. Plantas, eso está, ese es testimonio, que yo no lo puedo crear yo, eso están en los archivos, que ya están archivados, ¿no? Si tiene interés en eso, archívelo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Y que ojo, Cañete, porque en ese tiempo yo aquí le soy amplio. Antes ese sitio se discutió en Cañete. Ahora por error no voy a ir a Mala, porque en Mala recién hace un año se creó el módulo de justicia. Ajá. De tal manera que si usted va ahí, no va a encontrar nada ahí, porque ese tiempo no existía. Todo está en Cañete. Vaya Cañete, así es. ¿Y cuánto pago por ese terreno? Ya le estoy diciendo que solamente en defensa me ha salido no menos de $200,000, no le estoy diciendo. ¿Y el precio del terreno? Y de esos $200,000, bueno, creo que fue una suerte de que yo esté al costado de Regatas. Nunca, digamos, pero yo calculo, ¿cuánto? Pues no, $500,000. Es más, yo lo quiero... Bueno, como todo, ¿no? Usted tiene un carro, si se lo sacó por tinca, si se lo sacó con su esfuerzo de trabajo, por donde sea, la cosa que legalmente se demuestre que es suyo, usted puede venderlo, regalarlo, donarlo o no. Claro que sí, si mientras se demuestre que legalmente es suyo, no hay vuelta que darle. Sí. ¿Y qué va a hacer con el terreno? ¿Lo vende? ¿Lo va...? No, mire, tanto me ha costado sacrificio que no. Ya me lo hubiera vendido hace 10 años, lo mismo con Sánchez Pared, me dijeron, ya no ganaste, ahora venden la fe. ¿Cuánto quieres? Por no. ¿Y entonces qué va a hacer con el terreno? Tengo ahí, está todo regular. ¿Ah? ¿Qué va a hacer con el terreno? ¿Tiene planes? Planes. Todavía está decidido. Todavía estoy. No está seguro si lo vende, si lo ocupa. No estoy seguro. ¿De qué puede servir ese terreno? Bueno, ahorita tengo ahí, bueno, en todos los veranos. O sea, yo pertenezco a una institución muy importante, doméstica, pero que todos los años hacen, se instalan ahí 2 o 3 meses, digamos, hacen campo, prácticas de karate, los hijos vienen de La Molina, en todos sitios se juntan. ¿Es como un club? Se queda como un club, así es. ¿Pero del sur Chico o también de Lima? No, de Lima, de todos sitios, pero nada más con campamentos. Ya. Termina para verano. Y se va. ¿Cómo se llama el club? El club es de La Molina, ¿no? Propia Amistad se llama. Propia Amistad. ¿Pero cuánta gente? ¿Son bastantes? Sí, es un grupo fuerte, que incluso ellos me dicen, vamos allá a construir para nuestros chicos. Yo digo, no quiero. Un grupo poderoso que también me ha ayudado en la defensa de esos juicios. Yo solo si solamente le estoy diciendo que en los 14 años he gastado 200 mil dólares, pero hay momentos que ya flaqueaba, como usted sabe, defender eso, no hubiera tenido, me lo hubieran ganado, esta gente venía desinteresadamente y me decía, ¿qué hay que hacer por ti, Osvaldo? Sí, claro. Y yo me debo, y a ellos me debo todavía a ellos, ¿no? Sí, claro, o sea, además 500 mil dólares, o sea, digamos, conseguirlos no es tan fácil, ¿no? Hay amigos, yo sí le digo que ahí hay personas que me han ayudado, que de mí ha salido, de que le he dicho, ustedes tienen un pedacito para que hagan eso, como un acto de gratitud, ¿no? Eso no tiene nada de malo. O sea, se va a permitir, digamos, de alguna manera como que les pertenece un poco a ellos. Moralmente. Claro, obviamente, legalmente. No hubiera podido, sin el apoyo de ellos, creo, defender esto, los intereses. Y además porque en ese tiempo, creo, ni siquiera se avizoraba lo que era el boom del sur, ¿no? No, hace, bueno, 15 años. Ahora, no. Si usted supiera los ofrecimientos que me hacen. ¿Cuánto puede costar ese terreno? Yo creo que mucho es 2 millones de dólares. ¿2 millones de dólares? Sí, estamos hablando de 84 hectáreas. O sea, digamos, ha cuadruplicado su valor. Yo diría que por lo menos. ¿Aló? ¿Al? ¿De quién, hijita? Ya. Allá. Ya, hijita, no, vaya, una media hora todavía, hijita, porque el alcalde puta no me está esperando, pero será ya lo llamé y le he dicho que media hora se necesita. ¿Eh? No te preocupes. Ya. Aló. Ah, Máximo, ¿cómo están? Oye, en media horita me van a pasar porque el alcalde está ahorita, dice, con él reunido, entonces dame tiempito nomás, pero tú estás en trayecto, yo te llamo, no te preocupes. Ya, ya, no te preocupes. Una última cosa, ya no le quiero quitar más tiempo. Cualquier cosa, ahí tiene mi tarjeta. Sí, yo lo llamo. Ahora, ¿usted a qué se dedica? Yo soy abogado. Abogado independiente. Penal, civil, penalista. Sí. Ahorita una de las cargas que estoy llevando más es con el ejército, porque ya tenemos 7 años con eso de lo que era Satomi. El terreno esto de... Yo soy el abogado desde que empezó. De Satomi. Y esa ha sido una de las cosas que me ha quitado. Bueno, ahorita ya casi está en el muere, pero verá que en el momento, ¿no? El ejército. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué tiene? ¿Con quién es el problema? No, está loca, yo no, pero escúchame, yo no le he dicho nada, o sea, yo no he hablado con ella siquiera de tu persona, pero dile, pero ponle una denuncia ahí, pues. Ah, le explico, algo que no sabe quizás, pero es bueno que le diga. Dígame. Claro, lo que pasa, bueno, mi papá, que en paz descanse, la persona fue alcalde en el distrito, pero un empresario de nota, conocido por todos, y he heredado parte de eso, ¿no? Tiene el grifo en la carretera, tiene este grifo que está acá al costado, y simplemente... Aló. ¿Sí? Hola, Cholita. Ahorita voy por ahí. Qué raro. No, es que me estuve por la sierra, pero voy por ahí, Cholita. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Tengo varias propiedades, en el cual una de ellas, la más me la quieren comprar, que está justo a la termoeléctrica. Está en registro público, ¿no? Es un terreno. Claro, está valorado en más de 2 millones de dólares. No lo voy a vender, está aquí en la carretera, al frente de Grifo Pexa. Este es ese grandazo inmenso. Ya. Pero este es heredado por mi padre, ¿no? Está inscrito en registro público, todo, ¿no? Acá en Chilca nomás tenemos más de 20 propiedades compradas, ¿no? Digamos, acá en Chilca usted es un empresario exitoso. Claro, claro. Digamos, para Chilca, digamos. Claro, ¿no? Como usted lo ve y la gente me busca, usted ha visto ahorita un grupo de gente muy pobre que va, me pide apoyo. Es una referencia, digamos, un líder local. Así es, podría ser. Por eso es que tiene interés también en ser autoridad. Claro, así es. Tengo interés, yo soy político, ya le he dicho, ¿no? Sí, pero digamos, ¿Qué simpatizante de qué partido? Ahorita estaba como Farés, pero en el pasado... Ah, no, yo he sido secretario provincial del APRA 4 años, provincial. Ah, sí. 4 años, claro. Ah, bueno, ya, claro, ya tiene una trayectoria política. No, entonces. Yo he sido secretario provincial y en el tiempo de fútbol y del 90-94. En, o sea, en la época brava. Un poco lo que pasó Gustavo Bolete cuando pasó al lado de Toledo, pues. No, Gustavo, imagínense, lo conocí a él porque yo tenía una fuerte amistad con ¿quién? El tío de Toledo, ¿no? Le dicen Papá Manuel. Ah, este, el señor este Amado Velázquez. Amado Velázquez. Claro, íntimo amigo mío. Claro. Él sabe de mis negocios, de mis cosas, de mi universo, como yo se las di, ¿no? Sí, pero sí, claro. Me estima bastante. Él sabe de mis cosas. Por ahí le doy un hilo porque él sabe cómo luchar y le puede dar luces. Ah, mire, voy a conversar con él porque él es una referencia importante. Claro, por decir, mire cómo es la cosa, ¿no? Y todo hablando de Amado Velázquez, papá, porque él tiene un hijo, Amado Velázquez. No, el papá, el Papá Noel. El Papá Noel, claro. Amigo íntimo, personal. Mismo. Ah, mire. Claro, él sabe, porque por decir, va y le dice, carajo, yo soy amigo de familia, ¿no? Y su hermano Alfredo, él también ha sido, también es aprista, él ha sido este... No, más bien él no. ¿Él no es aprista? No. Aló. Hola María, ¿estás atendiendo mis cosas, María? Mis obligaciones, ¿eh? Me voy a una diligencia al juzgado, entonces, pero termino rápido y lo visito. Ya te dije que entiendas que yo quiero servirlo, pero también tienes que entenderme a mí, que tengo que trabajar. No, tú siempre me dices, no te preocupes, pero yo a la amiga se le dice la verdad, ¿no? Ok, entonces, es su hermano, pero su hermano ha sido presidente de la comunidad campesina. Ah, claro, por decir, sí, que también ha sido, no por él, sino es una olla de grilla, es, y no sé hasta qué tiempo puede ser, ¿no? Porque hay grupos de poder. Están peleando, ¿no? Fuerte, por ejemplo, acá están compañías como EXA, sí. Fuerte. Yo, por ejemplo, me he opuesto a esa venta con cartas notariales, procesos judiciales, y vamos luchando, ¿no? Por lo mismo que qué, que cuando se dieron esas, entonces me decía, Osvaldo, ¿cómo permites que eso, que esto, que eso? Un estadio, por ejemplo, también vendieron el estadio, así sin tapujos, ¿no? Entonces, por liberarme yo de esa responsabilidad, porque podía pensar que estoy involucrado, porque tenía aspiraciones como las estoy demostrando ahorita, empecé a luchar contra ellos y en muchos de los casos he ganado. Hoy en día tengo ofrecimientos de esas empresas que me dicen, queremos ayudarte, no quiero endosar, prefiero caminar con mi peculio hasta el final. Así es, hasta el final. Pero usted, digamos, ¿se enfrentó de alguna manera a su hermano? Claro, eso ha sido bien público, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Porque pero él, me imagino que está interesado en vender. Claro. Y usted más bien, ¿no? De alguna manera de defendía... De repente usted lo habrá escuchado, ¿no? Sabrá... No, primera noticia, ahí. Primera noticia. Sí. Pero le decía, por ejemplo, una de las cosas, si usted se va a Virginia, porque el ejército pues, me hurgó en mi vida, recuerde, y la fácil manera de escucharlo esto es cuando salió el problema de Santa Anita, recuerde, no sé, usted como periodista de esa, que paralelamente empezó una campaña mediática contra lo del parque, invaden terrenos del ejército, 2 meses ahí, y 2 meses yo saliendo al aire, los radios, creo que el comercio, sacó, ¿no? Claro, no, fue 2 meses, pero que cuando salieron las primeras disposiciones a nivel fiscal, lo más difícil, a favor del parque, todo se fue a pagar. ¿Y en qué quedó eso? Ya, pues bueno, en la última han hecho un perjuicio, que han venido, se han metido, pero se van luego, porque ha perdido, pues. Ha perdido el ejército. Claro, es público. ¿Y el terreno ahorita está ocupado? Por lo del parque. Pues. ¿Ya la gente del parque está viviendo ahí? Sí, vive. ¿Ha construido todavía? En algunos sí. ¿Serán, pues ahí cuántas? 2.000 familias, habrán construido cuántos? 50, muchos. Pero otra gente sí, están esperando el saneamiento total para claro. Empezar a... ¿Ya tienen luz todavía? Ellos tienen luz propia de generador. Ah, pero con compañía no, todavía. ¿Agua? Están. Agua también tienen todo el parque, pero con agua de cisterna. Claro. Así es. Pero por lo menos tienen servicios. Sí. Para vivir, digamos, ¿no? O sea que el ejército, pero lo declaró enemigo jurado usted, o sea... Pero gané, pues. 2 veces, me dice. Sí, 2 veces. Es ha sido público. Por eso le digo, cuando salió el tema de Santa Anita, sí. en esos días, o sea, ¿qué pasa? El ejército quiso aprovechar, como decían, que lo que parecía que no se iba a desalojar, se desalojó, empezaron ellos acá. Pero acá fue todo lo contrario, tanto es así que usted los ve ahí. Pero, ¿cuál era el San Benito de ellos que habían invadido, no? Eso también fue entregado judicialmente. Eso fue entregado judicialmente. Al señor Numa. Al señor Numa, claro. Así es. Claro, porque había ahí un problema. Así es. Pues, y Numa Casabón, claro, ese es otro problema. Y le explico. Así era. Numa Casabón, de quien soy su abogado, él había sido presidente del Club La Onda. Dentro hay un. Sí. Entonces, curiosamente, ellos cuando compran, no lo compran para otra cosa que no permitir que los asentamientos humanos se pongan a los costados. Para acercarlo, ¿no? Para acercarlo. Como quien dice, usted quiere que su casa, pero no hay algo que. Entonces, sus casas, eso me lo ha contado el ingeniero mismo, de ahí no bajan de medio millón de dólares, son mansiones. Claro, entonces, ¿qué pasa si para llegar al lugar veían casuchas? No, se desvaloriza la propiedad. No, pero los que invadieron, a lo que nosotros sacamos, eran ganaderos, habían vacas, con decirlo. Claro, eran ganaderos, los de Sumapacha, man. Los mismos que han invadido ahora los de Zapal, ellos se metieron contra ellos, fue la guerra ahí. Ah, ya, pero es porque la comunidad. Ahí la había vendido. Vendido a la empresa. Romance, ¿no? ¿Cómo es? No, este. Romance. Claro. Algo del sur, ¿no? Renacimiento del Renacimiento sur. Renacimiento del sur. Claro. Y con ellos fue que el señor Numa tuvo que litigar, claro, ¿no? ¿Por qué? Claro. Yo llevo todo ese caso. ¿Por qué? Porque el ingeniero Numa tenía una compra-venta de una sucesión Navarro que está inscrito en registro público. Sí. Y que no, pero que los ganaderos decían que hicieron hacer lo mismo que están haciendo ahorita en Sumapacha, ahorita con la invasión, que la comunidad la había vendido. Pero los ganaderos jamás imaginaron que yo tenía injerencia en la comunidad defendiendo y denuncié eso, y la demanda sale a favor nuestra. Por lo tanto, no tuvo valor esa compra-venta, por eso que se ganó. Y quedó la de sucesión Navarro, que tiene 550 y pico. La comunidad o estos de Sumapacha, ¿a quién le habían comprado? A la comunidad. A la comunidad. Claro, y Numa Casabón había comprado a la sucesión Navarro. A la sucesión Navarro, claro. ¿Sí? ¡Aló! Ah, hola, Leonidas, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Sí. Me dice, él está en Pisco, pero llega hoy día tarde y quiere de todas maneras reunirse contigo y con el señor Víctor. No, pero así, no, yo le dije, pero escúchame. No, me dijo, ya hay que verlo mejor. Pero mira, una cosa, Leonidas, yo contigo sí hemos quedado a la una, pues, ¿o no? No, escúchame. No, por eso no me has entendido, creo. El ingeniero quiere estar hoy día. Pero yo le dije, no sé si habré metido la pata, que iba a estar Víctor y tú, pues. Ya, mejor, ya, escúchame. El único problema, sí, es de que yo no voy a poder estar a la una, sino a las dos. Tú lo vas embromando, tengo dos reuniones ahí con unos clientes. Entonces, uno puertorriqueño que estoy viendo una constitución de empresa y no me conviene, entonces, perderlos. Entonces, lo que yo te pido es que me deas siempre en mente tiempo. Yo voy a estar en la oficina una horita, porque he quedado con ellos una y media hora me reúno, dos en punto, pero lo tienes ahí, yo no fallo, yo estoy ahí, si se retrasan, mejor. Ok. Ya, claro, pero ya el ingeniero me facultó que coordine todo contigo, le dije que tú estabas preocupado tratando de llamarlo, me dijo que me disculpe, sino que ha estado en Pisco. ¿Ya? A las 3 en punto. Ya, Leonía. Ah, qué bien. Ah, ya, qué bien, te felicito. Ya, Leonía, quedamos, ya. Oiga, pero. Qué ocupado anda usted. No, sí, pero me gusta. Hasta la mano. Aló, sí. Esta dinámica. Ah, ¿cómo está, amiga Lili? ¿Qué tal? Qué gusto. Sí. Ya. Sí. Positivo, sí, él está en Pisco, está viniendo el día de hoy, le hablé de usted, me dejó saludos y sí se va a reunir, no hay problema, pero me dijo, déjame que llegue, hoy día debe estar llegando y la reunión puede ser o mañana o pasando, ¿no? Pero tiene interés de conversar con usted. ¿Ya? El sábado estoy en la sierra, subo el viernes y sábado, por esto es mi campaña, voy a subir a la parte alta, pero puede ser el viernes, creo. ¿Ah? pero el viernes puede ser, llámeme más tarde, él me va a llamar de todas maneras, debe estar acá a golpe de 1 o 2 de la tarde, ¿ya? Ah. No, entonces para lunes, pues. Ya, entonces no hay problema. Entonces ya, el sábado, pero al mediodía. Porque yo llego, yo salgo el viernes y Dios mediante estoy llegando 11, 12. Está bien, ya yo voy a coordinar para que sea el sábado, ¿ya? ¿Ya? Quedamos. Ya, listo, un abrazo, adiós. Paso, doctor, no sé, pero... Bueno, está bien, está bien. No, tengo solo una duda, sí, que me queda. Digamos, usted ganó los juicios. Dos juicios. Y es legalmente, dice, propietario de ese terreno del kilómetro 72. Entonces, ¿qué necesidad había de que Cofoprin se lo adjudique? Claro, ¿por qué? Porque yo lo que quería era, buena su pregunta, que se registre en los registros públicos. Ajá. Entonces, ¿pero no estaba registrado en los registros públicos? No, hombre, no. Pero porque entonces... se oponía a la superintendencia. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo todo un camino formal para que se... Y eso es lo que ha pasado. ¿Y la usted ha tenido que pagar, digamos, algo para...? Ah, la ley, claro, pero... no, la ley más habla de que tiene la... Esa es la ley bien clara, así como ha salido esa ley de la... del saneamiento físico legal de los lugares que incluso están titulados a nombre de otro, que tiene que pagar un justiprecio. Eso se ha cumplido. ¿Un justiprecio de cuánto? No, bueno, es, o sea, la ley habla más que todo de que tiene que demostrarse la actividad agropecuaria, avícola o lo que sea. ¿Y usted lo ha demostrado? Claro, pues inversión que tengo de la ¿cómo está el terreno ya? Claro, están los galpones, ahorita están en descarga, o sea, están los galpones, usted sabe que es una cosa que no es desarmable, ¿no? Es una inversión fuerte. Cada galpón está costando alrededor de 45,000 soles. Ah, sí. No, es fuerte. Ya, ¿y están ahí los galpones? Pero claro, pues eso no. Sino que ahorita, o sea, estoy botando pollo cada 2 meses. Entonces ahorita... ¿Cuántos pollos tiene ahí? No, he tenido ahorita algo... Cada plantel entran 12,000 pollos. Cada plantel. ¿Cada cuánto tiempo? Dos meses, porque sin más también se pierde, porque el alimento, pero usted sabe que es un día de consumo. ¿Y tiene chacras algo ahí? Plantas, sí, plantas de tara. Pero digamos, ¿actividad agrícola ahí? Claro. ¿Qué cosa produce? Tara, pues tara. ¿Solo tara? Solo tara. ¿Y cuántas hectáreas es tara? Está la mayor, casi todo lo... Yo algún día le invito. Casi todo la pampa. Claro. No creo que podamos ir, pero quisiera que me lo describa más o menos. Claro, pero eso es lo que se ha tenido que hacer para los pasos previos, pues, para poder... Y digamos, creo que la ley te dice que tiene que haber actividad agrícola desde antes de 2004. Antes de 2004, pero sí, el juicio ya viene desde cuánto le estoy diciendo. O sea, desde esa época usted tiene actividad agrícola ahí. Claro, sí, está, no le digo, en las actas fiscales, todo. O sea, es algo que es irrefutable, ¿no? O sea, que alguien que diga, ¿no? Vamos a suponer que yo mañana bote los restos, que no los va a poner porque es un trabajazo que están hechos, la dictan los galpones. Pero en el supuesto no hay necesidad, porque tengo, como digo, las actas fiscales, judiciales, que demuestran que antes del 2004 se estuvo. Tenía un aras de caballo también ahí. Caballos, sí. No tengo ninguno. Claro. ¿Pero antes estuvo ahí? Claro. ¿Cuántos caballos tuvo? 18 caballos. ¿En qué año? Sí, eso ha sido en el 98. Yo tengo el terreno del 98. Mire, ¿cuántos años? 98 al 98 al... No. 12 años. 8, me estoy equivocando. Desde el 88. Desde el 88. Claro. Son 22 años. Claro. ¿Qué es? Claro. Pero en esa época estaba ocupado, digamos. Pero no era suyo como legalmente. No. O sea, estaba ocupado. Es más, primero... ¿Cómo ingreso yo ahí? A través de una adjudicación de la comunidad campesina. Después compro ya. ¿En qué año lo compra? No recuerdo, creo que en el 2001. No tengo que ver mi documento. Ya. Sí, no, en el 2000, porque en el 2001 ellos entablan la nulidad de este acto jurídico. Ajá. Y es lo que terminó en la Suprema, pues, dándome la respuesta. Eso que me decía, claro, que tuvo que enfrentar a los Sánchez Paredes. Claro. Y a otro privado. Y a otro privado, a dos. Pero... O sea, yo me he visto de esa resolución suprema, ¿no? Que eso empezó en Cañete, en un juzgado, en el primer juzgado mixto, subió a la sala, de la sala se fue a Lima, ¿no? ¿Y qué sala estuvo de Cañete? Era una, la única. Hasta ahora creo que hay una, no hay otra. O sea que todo eso está ahí, digamos. Claro. Y no, legalmente. Y se fue, claro, que eso tiene que ser un proceso conocido y publicado en todos los medios, publicaban por lo, más que todo, no por el interés de mostrar quién era, sino como noticia, lo que tenía se mata. Claro. Algo que ha ido. Claro, o sea. Dígame una cosa final, usted claro, es dirigente del APRA, conocido ex, acá. Ex. Bueno, ya no, ahora está con un movimiento independiente, digamos, ¿no? Y cuando usted juramentó, ¿había algún dirigente que lo respaldara o digamos fue una cosa? Porque usted sabe que en el APRA hay facciones y sí. A veces se juramenta uno y no necesariamente en Lima lo reconocen, ¿no? Ah, no, justamente ese es el problema que tuve, pues, ¿no? O sea, que después de haber sido secretario provincial... ¿De Cañete? De Cañete, claro. No, de Cañete. Ya. Yo pensé que era solo Chilca. No, secretario provincial. Caramba. Esta es mi hoja de vida, creo que la tengo ahí, ¿no? Ya, ok. ¿Y qué pasó con, entonces, después de haber sido secretario provincial de Cañete? Ah, ya, viene lo que todos sabemos, pasó lo de Fujimori en el esto y todos quisieron otra vez volver y los que habíamos luchado en el momento que nadie, hasta vergüenza, sentían los apristas de ser apristas, porque veníamos de un gobierno preso, usted sabe, ¿no? Y tan es así que ya yo me aparté de la dirigencia, entraron lo que entraron y punto, ¿no? Y de ahí renunció al partido. Ah, pero entonces se ha renunciado hace tiempo. Ya, se ha alejado hace tiempo. Claro, sí. Antes del gobierno de Aprista. No, yo no he renunciado hace un año nomás. Pero digamos, se alejó de la dirigencia hace tiempo. No, estaba hasta el final. ¿Qué tiempo ha sido usted secretario provincial? 4 años. 90 hasta el 94. Del 90 al 94. Pero digamos, usted ha mantenido su militancia, pero sin ser dirigente. Sin ser dirigente, claro. Le pregunta... Usted entra, por ejemplo, a Reunita ahora. Sí. Y ya no va a encontrar usted la manera más fácil que usted tenga a traer el jurado, ¿no? Y salen. Claro, y va a ver que estoy suelto en plaza. Bueno, y un gran jale se ha hecho Mufarés entonces. Sí, él lo está propugnando bastante en Cañete, por lo mismo que yo en Cañete he sido su prefecto, pues. Claro. Entonces el círculo de periodistas me conoce. Siempre he sido bien, cuando estuve yo, y eso me valió más todavía cuando fui candidato al Congreso, usted sabe que el círculo de periodistas mueve en cualquier sitio bastante. Entonces el círculo de periodistas de Cañete, que lo presidía Víctor Hugo Cárdenas, claro. Que es compadre espiritual mío, no sé, padrino de su hija, Bebita, y ahora tiene 22 años. Ah. Justo cuando fui su prefecto, pero mire cuánto tiempo pasamos. Sí, pues. Y Santiago Cubillas Salvino, que también es mi compadre, ellos se cerraron para hacer una defensa, para hacer un apoyo a mi candidatura ya al Congreso. Entonces, 90, tengo bastante Dios. Afinidad con ellos, claro, bastante afinidad. Ahora que se han enterado, están ayudándome, si se quiere decir así, que no me interesa, no me conviene tanto, porque provincia no, pero yo fui por a Mufarés, sí. Con el tiempo, pues, ¿no? Claro. Y ahorita Mufarés no es un mal candidato. No, si te ha ganado, pues, presidente de región. Ha sido presidente de región, pero se va a tener que enfrentar porque el APRA, yo imagino que su candidato natural va a ser Andrés Tello. Lo van a lanzar. Justamente el problema. Andrés Tello está que se mata con Gerardo Castro. Gerardo Castro es mi promoción de estudio. Yeah. Andrés es padrino del matrimonio mío. Mira el problema que tengo. Y se están matando, ¿eh? O sea, pero usted, digamos, los conoce a los dos. Son los dos mis amigos. ¿Y a quién va a apoyar? Bueno, usted no lo va a apoyar a nadie. Yo ya me pronunciado ya periodísticamente de que apoyaré a lo que la dirigencia de Lima le dé a él, estoy obligado. Pero eso fue antes de que yo salga como candidato, porque todos pensaban que iba a ser candidato por el APRA CAPRA. Claro. Entonces yo di mi declaración en ese sentido, ¿no? Claro. Que había que aceptar disciplinadamente la decisión. Claro, eso es lo que yo dije. Pero al final va a ser, y tanto es así que me hablan que al final no van a ir ninguno de los dos. Producto en lo que están que se acuchillan. Ah, ¿sí? Sí. Porque, a ver, Andrés Tello, digamos, tiene el respaldo de Mulder. Claro. Pero ya, Mulder ahorita ya está, pues, de capa caída. Así es. ¿Y a Castro quién lo respalda? Jorge. Jorge. Ha sido viceministro, ¿sabrán? Gerardo Castro. Claro. Sí, yo lo conozco. Su hermano está como... Él es mi promoción, es amigo íntimo, personal. Somos de promoción de estudios, somos del mismo alma mater. ¿De dónde? En Garcilaso la Vega. ¿En la universidad? Claro. ¿Y con Andrés también es amigo? Claro, porque en ese tiempo yo era dirigente estudiantil del ARE, yeah. Y él era también presidente del ARE, pero de San Martín. Ahí nos conocimos. ¿De San Martín por qué? Es más, yo lo traigo a Chilca. San Martín, Andrés vino a Chilca, él era de Villa María. Yo lo traigo por esas cosas de la amistad, vente a Chilca, hasta que se quedó. Hoy en día tiene su discoteca, todas sus cosas. Ah, ¿está acá en Chilca? Como él vive en Chilca. No sabía. Pero yo lo traje, pues. Yo pensé que era que él estaba en el norte de Chile. No, ah, por tu campaña ahora. Ya. No, pero él, la discoteca La Juerga es de él, pues. Ah, la que está, sí, claro, sí, la he visto. Ese es él. O sea, digamos que también es empresario acá. Claro, es empresario. Es más, puso una distribuidora de la Coca-Cola. Sí. No, él, yo lo traje y él... Pero no está invirtiendo él en propiedades, en ese tipo de cosas, que digamos, todavía que tener visión, ¿no? Porque ahorita ¿cómo? Es. ¿Cómo? ¿Compró negocio. Eso? Pues, eso compró. ¿Cómo? No, pero ese es un negocio, la discoteca es un. Sí, claro, pero. No, después puso acá, alquiló un local grande para la distribución de la Coca-Cola. Ya. Después lo cerró, no se lo motivó. Pero entonces no es probable que no sea candidato. Por lo que está pasando, pues. ¿Y ustedes quién van a ser el candidato? Mujeres. Pero mejor dicho, ¿el APRA quién va a poner acá? Están hablando de un tal Pancho Ruiz, pero que no tiene rato. ¿Por qué no es candidato usted el APRA? Por esa pelea que hay, la puna. Yo me salí a tiempo. No, el partido, por mí había problema. Porque esos dos, uno esa, pero ahora le salí otro porque no está de acuerdo. Él, por su interés creado, quería que él sea. Entonces yo dije, me voy a pelear acá. Mejor, si no tengo ninguna obligación. Si se refiere al otro señor, al Pancho. A Pancho Ruiz. Que es un muchachito, bueno, todo, pero sin trascendencia, creo, ¿no? Ahora, si la misma dirigencia no lo va a apoyar, ¿qué va a pasar? Hay muchos, han ido a buscarme gente. Compañero Chavo, que haga algo. ¿Por qué? ¿Sabe usted? Haga algo, ¿por qué? No, ¿cómo va? Qué vergüenza, no tenemos candidato. El partido va a morir en Chile con él. Y no dejan de tener razón. No estoy hablando mal de una persona. Ah, sí, entiendo. O sea, no hablo mal, sino... Les ¿Y cómo ha entrado este muchacho? Justamente porque le lustra los zapatos a don Jorge. Pero yo, ya don Jorge se pronunció, que ha dicho que no. Para este domingo hay elecciones. ¿No? ¿Ah, sí? Sí. Y ya él se sujetó, dice. Ayer me han dado esa buena noticia. Que va a perder, obviamente, va a perder, ¿no? ¡Aló! Hola, Angelito, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal, Angelito? Ay. Allá, ahí estamos, no te preocupes. Yo voy en media horita voy porque tengo una diligencia y me voy a pulsar, espero donde mi hermano Manuel, ojalá que me espere por ahí. ¿Ya? Listo. Ya, pero te parece, yo creo que hagan un esfuerzo y eso yo voy a ayudar para que le salga en su cuenta el sábado, que se paga todo, pues, ¿está bien? Me parece, ¿ya? Ya. Ya, Angelito, ya, listo, quedamos, chao. Aló. Sí, compadrito, ¿por dónde anda? Ya, deme media horita, compadrito, que entro a usar un abuelo, cumplo con una y voy, paso por usted, no se preocupe, ¿ya? Listo. Ya, compadrito, ya, listo. Una última cosa, don Aldo. ¿A usted le han adjudicado el terreno junto a la señora Mary Campos y al señor Juan Carlos Quiñones? Ah, ya sabe. Y el señor Juan Carlos Quiñones. Es un socio mío que yo lo he invitado para, o sea, hacer más fácil las cosas del saneamiento y todo. Claro, nada, sí, más pues se necesita inversión. ¿Y la señora Ana María Salazar y el señor Jorge Abanto? Ah, ellos son mis vecinos. ¿Vecinos? Vecinos. Ay, bien, medio socios, digamos. Claro, sí. Porque finalmente van a ser colindantes. Ah, son mis colindantes, sí. Colindantes. Así es. Todavía no he decidido qué va a hacer con el terreno. No, la verdad que no. Bueno, pues vamos a... Sí, este verano fue el club a acampar ahí. Sí. Qué bacán debe ser esa playa, no, me gustaría conocerla. Claro, en algún momento. Hacemos una paradita de todos tus amigos, estamos ahí. ¿Y ese club se puede entrar? Claro, bueno, ahí ahora seguridad, pero sí, algún día... No, digo, para hacer una membresía, para pertenecer al club, ¿o es de gente de mucho dinero? No es gente... Para el primero lo invito, van a venir varios congresistas, este es mi cumpleaños. Ya. Y puede venir y ahí... ¿Ahí lo va a celebrar? No, acá en mi casa. Acá en su casa. ¿A quién invitado? A ver, de repente vengo, pues aprovecho para hacer entrevistas. Claro, pues. Bueno, viene, por ejemplo, César Charapita, su maestra. Ah, César, claro, sí lo conozco. Viene Macedo, José Macedo. José Macedo. También. Claro. Vienen después varios funcionarios de gobierno, por lo mismo que yo siempre. ¿Andrés? Andrés también. ¿Y Gerardo? Gerardo también, pero no sé, no, es que yo ya los he juntado, ¿eh? Así. Porque los dos son mis amigos, los he juntado, salen, se vuelven a, y no tanto por ellos, ¿eh? Se sino es los seguidores, pensé que se frotan las manos, quieren ver vos, wow, chelo. Claro. Algo feo va a pasar, ¿eh? O sea, eso sí te digo, mira, porque Gerardo está empecinado a que él, ya he puesto pintas, si tú observas, hay pintas de él pequeñas, ¿ah, sí? De Gerardo, pero también igual, ¿y con exposición, la mayor parte no lo habrá visto antes. No, sí. no he visto. Ahora que salgas, date cuenta, más es este Andrés Tello, pero ya hay algunas de Gerardo chiquitas. ¿Y Mofares ya hay pintas o de...? Bastante. No, él sí está, él ha empezado del año pasado. ¿Y cómo está? ¿Está fuerte? Sí, fuerte. Él ha sido, yo creo que pueda ganar, sí, tengo. Por eso aceptaba, pues yo tenía la invitación de un tal Echevarría, que ni lo conozco, ahora todo era por teléfono de Guaral, dice, que va por Fuerza Regional, es un movimiento. Tenía el de Keiko, también me habían hablado. Pues tenía de Solidaridad, que al final han decidido no ir a llevar candidatos por... ¿Ah, no? No, PPC sí. Y Mujaré, pues ya optado por Mujaré, me recuerdo mi análisis político. Además él es ha sido aprista. O sea, claro, pero bastante. Tiene una... Sí, sí, bastante. Claro, claro. ¿Cuándo hay un acto de campaña pues para venir a...? Yo lo invito, cuando guste, mi estimado. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 2 de mayo. De mayo. Pero lo voy a hacer el primero. Ahí tengo una tarjeta. ¿El domingo? Sábado. Acá. Sábado. Uy, de repente me quedo por acá, ¿no? Quiero que tengo acá, pero un momento. A ver. Señorita, ¿cuánto es? No se preocupe. No, pero es el primero a la 1. El primero a la 1. Yo le pago, no te preocupes. Don Osvaldo, ¿le puedo hacer una foto junto a su... como que promocionando un poco su candidatura ahí junto a la pinta? Ah, claro. ¿Sí? Sí, sí. Amiga, yo le pago, no te preocupes. Amiga. Un poco la campaña, ¿sí? ¿Quién va a ser? Mira, ese rojo, no sé si es la pared, sí. La letra de Gerardo. Ya está ahí. Y él es deportista. Lo que pasa es que ahorita los mulderistas están en capa caída. ¿Ah? La gente de Mulder ahorita no pasa nada. Allá en Lima, usted sabe, pues, ¿no? Señalando un poco al tino, ¿no? Una cosa así como que... Claro. Así como que tino en campaña. Claro. Una cosa así como que tino está en campaña. Ahí, está bien. ¿Y acá dónde se va? Que voy a la... Hola. Todo el mundo lo conoce, ¿sí, no? Sí. Hay candidato. ¿Valer? Afiches, eso. Sí, un poco. No, viene en la segunda etapa para... Hay muchas casas que no tienen pared para pintar, pero quieren que les ponga su... Ah, se puede ir viendo. Están haciendo ya. Ya están pintando, pues, ¿no? En mi corralón están haciéndolo. Deli, el que es presidente de los departamentos. Claro, si yo estuve comentando antes con él. Me dijo, no, Tino está por acá, me dijo, pero yo también voy a apoyar, yo te digo lo que... Todo lo que tú quieras, compadre. Ya, saludos. Bueno, mi tarjeta. Ah, sí. Cualquier cosa, estamos en contacto, ¿eh? Listo, amigo. Un gusto, ya. Adiós.